oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Aparicio el Grande, el único beisbolista venezolano que ha llegado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, con 13 récords como campo corto. Un día dijo: mi orgullo no es el dinero, es la rectitud. Y mi único consejo es que sean honestos. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.